volver a ser buena. Si bien puedes seguirme adorando y con una mirada curarme cuatro heridas que hoy siguen sangrando. Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. Los mismos de siempre, seguimos haciendo este programejo de noche de jueves y de viernes, o de noche de miércoles y de jueves, depende de usted. Somos Nicolás Rosinski, Marcelo Marino, Agustín Camisa, María Moncalvillo, Nidia Aguirre, todos juntos pensando y haciendo este programejo hoy dedicado a México y a su cultura. Decíamos, país de pensadores, país de artistas, país culturalmente revolucionario. Así se lo puede definir a México. Algunas voces conocidas, bien mexicanas, de Octavio Paz a Cantinflas, pasando por Manzanero, para definir esa patria. Mi padre pertenecía a la burguesía mexicana y cuando estalló la revolución, él era un demócrata y quiso unirse a las facción que combatía en México en el norte, pero no pudo. Y él y un grupo de amigos, entre ellos un amigo suyo, que además fue una personalidad extraordinaria, Sotuigano, que es uno de los iniciadores, diríamos, del anarquismo en México, fueron al sur por accidente y cayeron con Zapata y descubrieron el rostro mejor, diríamos, de la Revolución Mexicana, el rostro campesino de estos revolucionarios sin tierras y sin instrucción, pero dueños de una tradición muy antigua y que querían, en cierto modo, restablecer en México una suerte de edad de oro, de propiedad comunal de la tierra, que más bien hace pensar en el mundo del neolítico que en el mundo moderno. El bolero tiene la bendición y tiene el buen camino y tiene el privilegio de decir en muy poco tiempo y con muy pocas líneas una historia completa de amor. Eso siempre va a ser necesario, siempre va a ser falta, porque los humanos siempre necesitamos de tomar una mano, guardarse una ilusión en el bolsillo y decir un te amo. Y mientras eso exista, el bolero va a ser necesario. ¿Qué sucede? Que los compositores en realidad a veces decimos y coincidimos con lo que mucha gente quiere decir, ¿verdad? En el caso mío, mire, yo me considero un músico romántico, porque de repente me echo una que otra canción, de las cuales, por supuesto, ando siempre tratando de ver si puedo hacer algo diferente, que no tiene nada que ver con el bolero. Por ejemplo, ahora estoy terminando un disco con Tania Libertad, esa cantante peruana con la que tanto he trabajado, y estoy haciendo un tipo de canción un poco, poquito más, posiblemente con un poquito más de exigencia para el que canta, que un bolero.

Cuando lo oculto aflora, abra palabra. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas. Usted se preguntará cómo pasar por México sin detenerse en un bolero. Bueno, no lo vamos a hacer nosotros. Ahí está la voz inconfundible y la prosa mundialmente reconocida de Armando Manzanero. Así terminamos el Abra Palabra de hoy. Mañana será tiempo de México también, de Armando Manzanero y de otros tantos padres de la cultura mexicana. Será hasta entonces. Sean felices. Extraño como los árboles extrañan el otoño en esas noches que no concibo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que se estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, más todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño.